Grammar Builder 1. Negation. Tengo conexión de internet en mi casa. I have an internet connection at home. No tengo conexión de internet en mi casa. I don't have an internet connection at home. La línea está ocupada. The line is busy. La línea no está ocupada. The line isn't busy. Hay tono. There's a dial tone. No hay tono. There's no dial tone. Eres un arquitecto. You are an architect. No eres un arquitecto. You're not an architect. ¿Está la señora Ruiz en su oficina? Is Mrs. Ruiz in her office? No. Está en su oficina. No, she's not in her office. ¿Tienes tiempo para tomar un café? Do you have time for a coffee? No, no tengo tiempo. No, I don't have time.